Acá estás en la ciudad de Buenos Aires, que si bien es grande, no es tan grande. Ofrenda urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Yo te voy a hacer las preguntas. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Ah, Susana, le estoy haciendo señas desde 2 minutos. Perdón, no me di cuenta porque estoy con la criatura y a mí los niños me encantan. Y bueno, les presento a Malena, les cuento a los oyentes que este es el bloque de Susana Suárez, la licenciada en Psicología Social y otras terapias alternativas. Madre de Josefina. Me quiere provocar, pero yo delante de la criatura me voy a comportar porque a mí los niños me encantan. Me encanta entender niños, si bien no soy psicopedagoga. Eso le quería preguntar, porque de repente hoy vino temprano, entró sí. antes de horario. Sí, ahora bueno, me fui un poco nerviosa, me fui a la puerta. La veo a que fumar. Se relajó con la sí, cervecita. Sí, me tuve que tomar una cervecita porque el clima merita. Y justo pasó una señora y le comenté a mí, viste, que me gusta. Yo soy como, eso le iba a como alternativa. ¿La señora en el modo... paciente suya? No, la señora estaba en la calle, estaba acá. ¿Usted es del barrio? No, justo pasaba por acá. Ay, qué casualidad. Sí, bueno, causalidad, ¿no? En psicología decimos que no existen las casualidades. Entonces le dije, ¿qué le parece? Yo tengo un bloque ahora, mi paciente me falló. Sí quería venir, estaba con la criatura. Me dijo, no, la voy a dejar con el papá. Y bueno, y ahí, ¿no? Cuando me dijo papá, vio que frunció la cara un poco, se ve que tiene algún conflicto. ¿Quién no lo tiene hoy en día, no es cierto? Y está con la chiquita que se llama... Malena. Malena. Hola, Malena. Hola. Bueno, la Lena no habla. Porque ella, por supuesto, no entiende que esto es radio. Malena, estamos saliendo por radio. Pero entonces, es muy chiquita, la nena. ¿Qué edad la gente, tiene? Sí. Y habla, tiene 2 y medio. Debe tener... está muy vergonzosa. Está vergonzosa. Capaz que se siente un poco... nerviosa, claro, intimidada, ¿no? La primera vez que nos vemos también, claro. Entonces, bueno, por empezar le han puesto un nombre, Malena, ¿no es cierto? ¿La nena llora mucho? A veces sí, y claro, Malena, nombre de tango, ¿no? Sí, claro. No es casual que sea una nena llorona, sí, a simple vista lo puedo decir. ¿Pero por qué usted relaciona el tango con el llanto? Porque es común, cae en lugares comunes, perdón. Hay una tensión acá que no, el lugar pasivo. Común es el de este, no sé cómo llamarlo, muchachote, porque se esconde detrás de la barba, se quiere hacer el hombre, pero Urrumín. Es tan inmaduro que no corresponde su aspecto físico. Pero bueno, vamos a darle protagonismo a Malena, que la tenemos hoy acá, presente. Papá. La nena reclama la ausencia de un papá. Papá la que papá la quemó. Le está explicando, me lastimé acá, le dice. Se lastimó. Y le señala la pierna. No cuentes esas cosas. Claro. Por favor. ¿Te lastimaste solito o con ayuda de alguien, Malena? ¿Te ayudó alguien? ¿Cómo sí. te golpeaste? Dijo que sí, ¿sí? Por eso yo tengo tengo olfato, porque la vi pasar por la puerta y dije, esta es una niña primero que le ponen Malena. Por favor, no llores, la mamá. Estamos acá para tratar este tema, ¿sí? Acaba de revelar algo bastante fuerte. Mira, vos fíjate. Perdóname, ¿su nombre? Marta. Marta. Perdóname. Marta, Malenita, ¿fue una hija deseada? Bueno, mira, no contesta. Puras caras, hoy tendríamos que filmar esto. Pero déjela contestar, bueno, sí, es la primera vez que entra a un estudio. Vamos de a hacer una cámara Gesell en este momento. ¿Qué es una cámara Gesell? Una cámara Gesell es una... ¿Y por qué usted, Paul Neyman, de repente toma a la criatura con tanta confianza? Como porque, si fuera, esto se ha desvirtuado totalmente. Estoy pero la madre no la contiene, está deteriorando la figura que la niña tiene sobre la madre. Perdón, no la dejé hablar. Pregunte. No, simplemente digo, de que la deje hablar a la señora, que la primera vez que entra a una radio pasa por la calle, la agarra a una persona, la introduce en una radio. O sea, usted trate también de comprender la psicología. Discúlpeme, yo no la mujer. Secuestré, le dije, la veo un poco demacrada, disculpame, te lo digo con todo el amor. Bien, no hay ningún problema. Bueno, y dije, y está con una nena que no paraba de llorar. A los gritos, Malena, estabas gritando, ¿verdad? Una voz preciosa tiene Malena. Ahora está más tranquila con un hombre que la alza. Evidentemente, falta la figura paterna. La pregunta es, la señora, ¿usted qué le ofreció? ¿Hacer una... ¿qué le ofreció Susana? ¿Hacer una entrevista en vivo? Yo te cuento, iba caminando con Malena, que no paraba de llorar, que no paraba de gritar, entonces no la podía contener y bueno, ella se ofreció muy amablemente a charlar conmigo, a contenerme y me invitó. ¿Pero a... te aclaró que era en un programa de radio? Sí, bueno, más o menos. Yo no interpreté. Ahí está el punto. ¿Qué importa eso? No, lo que importa, no importa es tratar este tema. Se acercan las fiestas, ¿verdad? Las fiestas navideñas. Sí. Es un buen momento para contarle a la niña que Papá Noel no existe, por ejemplo. Pero, Susana, no, escúchame, no puede estar diciendo esto acá. Hay niños que están escuchando el programa. Sí, hay niños judíos también, yo te lo digo, porque, claro. porque estoy en el tema, porque trabajo como psicopedagoga en el Burlenband. Y entonces... ¿Dónde? No importa, no lo quiero decir la institución porque no sé si me van a permitir, si esto puede traer problemas. Ah, perdone, no, sí, no, no, lo pueden acusar de antisemitismo y bueno, no quiero entrar en esas cuestiones políticas. Bueno. Lo que quiero decir es que son niños que sufren mucho, entonces hicimos un proyecto con la escuela de expandir y uso este medio de comunicación tan importante, ¿no? De gran audiencia, para que todos los padres tomen conciencia, primero que se ahorran importantes gastos, que le digan a sus niños si se van a enterar más tarde. Pero, doctora, le hago una pregunta. Sí. ¿No es muy pronto decirle a Malena, por ejemplo, que no existe? Claro, pues se pierde la magia del regalito, de las 12, del arbolito y toda esa cosa. Ahora, yo le pregunto una cosa. ¿Usted no se estresa con todo este tema de las fiestas, de la Navidad, de los regalos, sí, de que si le gusta, si no le gusta? Sí, bueno, pero no tengo tanta historia, digamos. Claro, pero bueno, hay que pensar si uno quiere romper las convenciones sociales, seguir soportando este maltrato, porque la niña le causa un yo tengo pacientes de 25 años que todavía siguen con la creencia de que Papá Noel existe y demandan a su alrededor que les hagan regalos, que venga Papá Noel, viene el tío gordo, bueno, se disfraza la Navidad. Susana, bueno, perdón, pero no es estamos previniendo un trastorno que puede ser realmente muy grave. Malena, ahora chiquita, ¿cuántos años me dijo? Dos y medio, Susana. Dos y medio es la edad perfecta. ¿Y el ratón Pérez? ¿Eh? El ratón Pérez, Reyes Magos. Bueno, el ratón Pérez, ¿por qué le ponemos Pérez? Porque es común, no sé. Perdona, ¿y por qué Luca era en lugares comunes? Yo soy Marta Pérez. Marta Pérez. Bueno. ¿Algo que ver con el ratón? No. Que yo sepa, no. Tengo todos los dientes todavía. ¿Usted no se siente agredida? ¿Por qué ratón Pérez y no...? Que yo sufrí mucho de chica. ¿Te das cuenta? Ratón, ¿no te decían? Sí, me decían ratona. Ratona. Sí. Bueno. Rata, me decían. Bueno. Horrible, horrible. ¿Y usted aceptó esa condición? Digo, ¿robó alguna vez después? No. Bueno, sí, una vez robó. ¿Te das cuenta? Bueno. Parece cuestiones inofensivas. Sí, está bien, ¿no? El ratón Pérez, Papá Noel, sí, la princesita, pero ¿cómo dónde, se llama esta historia? Susana, hágame apunto un poco, hágame a un poco. Que hay que decir la verdad. Siempre. Claro que hay que decir la verdad. No, siempre hay que decir la verdad. Viene diciendo que hay que mentir, ¿no? Viene diciendo generalmente. No, ella que... habla de la mentira protectora en general. No, hay mentiras que. Y no, a es una ver, mentira la mentira protectora. Tiene mala prensa. ¿Qué es protectora? La de... ¿Protectora de quién? ¿Protectora para quién? ¿Protectora para quién? ¿Eso quiénes? ¿Quién lo decide? ¿Eso qué? ¿Para quién? ¿Por qué es importante para algunos? Estamos debatiendo. No. Usted se revela. Yo digo cualquier cosa. Digo, los monos comen banana. Y usted cosa. Me dice, no sé si los monos comen banana. Y bueno, pero no se puede hablar. No, porque es como si hablar dijo, con un adolescente que se pone una barba. ¿Para qué? Bueno, ¿qué Malena, ¿quiere decir algo? ¿Quién está? No la incomodo. No la incomodo. Bueno, a ver, bueno. Digo, vamos redondeando. Susana, ¿usted qué aconseja entonces? Para terminar esto, decir la verdad, que Papá Noel, ¿qué? ¿Es gay? Para mí existe Papá Noel. Yo le pido las cosas, le hago la lista. ¿Te das cuenta? Ahora entiendo todo, Verónica. Bueno, escúchame, yo hago la lista de todo lo que voy necesitando. La pongo en cualquier shopping cuando paso, que lo veo ahí sentadito, la dejo en el buzón y después las cosas me llegan a mí. ¿Ah, sí? Me llega. ¿Le llega? ¿Y la tarjeta de crédito tampoco no le llega una cuenta extensa? No, para nada. ¿Y quién le compra las cosas? ¿Y Papá Noel? ¿Usted me está hablando en serio? Pero me está chicaneando, Susana. Verónica pero del Vecchio. No, le estoy hablando en serio. ¿Y quiere? ¿Hay un ser bondadoso? Y no sé qué decirle. Yo le digo mi experiencia. Mi experiencia. A mí también me dijeron que no existía alguna vez. Y yo sufrí mucho por esto. Pero de entonces, repente un día ¿qué hizo? Confié. Construyó un mecanismo negador. Y lo que hace, seguramente usted le paga a alguien, porque conozco este tipo de psicología. Usted le paga a alguien para que le compre los regalos y después y seguir construyendo esta mentira, esta mecánica, ¿sí? Porque, bueno, así han acontecido hechos tremendos como Papá Noel que salen a asesinar niños por todos lados. Susana, pero está mal. Ha sucedido. Exactamente. Con mentiras. Con mentiras, sí, con mentiras que favorecen al capitalismo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, no. Yo no estoy muy de acuerdo, para variar. Porque de verdad le digo. A ver, no es una hipocresía. Díganme, el porcentaje. El otro día estaba leyendo un libro muy interesante sobre las familias ensambladas. Bien. Que se juntan en Navidad. ¿Por qué se juntan en Navidad? Porque alguien dice que hay que juntarse. Sí. Todos peleados terminan. Han habido envenenamientos. Bueno, en el, bueno, pero ya es un caso. En el Vitetoné. En el Vitetoné, ¿sí? Ensalada rusa. Sí. Porque no se la ensalada rusa también, ¿eh? Bueno. Es una, esto me decía el rabino. La ensalada rusa es un mensaje. La ensalada rusa en un acontecimiento cristiano. Bueno, eso ya lo vamos a ir discutiendo. Me parece que ya estamos casi... O ensalada soviética. Casi en tiempo, Susana. Parece que va a tener que seguir charlando con su paciente un rato más, porque la veo... La veo bien. La ninita ya está robando cosas por el estudio, te das cuenta, ¿no? Bueno, que todavía estamos a tiempo igual. Yo la voy a asesorar, quédese tranquila, le voy a hacer un descuento especial. Bueno. De Navidad. Bueno. Sí. Muy bien. Bueno, Susana, la vamos a invitar a escuchar un tema especialmente seleccionado por nuestro ingeniero musical. Mientras recibido. No sea un villancico. No. Bueno, la dejamos entonces acá con su paciente y con la criatura que se está llevando todo, a ver si alguien la puede frenar a la nena.